mente ayer, y un recuerdo imborrable por una cosa, quedé enamorado de Lilia Vélez, linda profesora de tanta rosa. Quedé enamorado de Lilia Vélez, linda profesora de tanta rosa. Preciosa mujer de un cuerpo divino y su talla tan lindo y incomparable. Preciosa mujer de un cuerpo divino y su talla tan lindo y incomparable. Con esta pasión yo me siento herido y si tú me comprendes puedes curarme. Con esta pasión yo me siento herido y si tú me comprendes puedes curarme. En tu amor yo encuentro el remedio y la cura que puede aliviar mis males. Solamente en tu amor yo encuentro el remedio y la cura que puede aliviar mis males. Solamente en tu amor yo encuentro el remedio y la cura que puede aliviar mis males.